Hola, Pali, ¿cómo te va? ¿Todo bien por acá? Bueno, mejor. Antonio, contanos, a ver, han llegado con internet a Chosmalal, bien al oeste ahí de la provincia de La Pampa. ¿No tenían ellos conectividad? Bien, no hemos llegado, sino que estamos por llegar. Comenzamos con la obra, una obra muy grande, además de lo significativa para lo que es el lugar. Grande porque previamente a llegar hubo que reacondicionar todo el enlace que va desde Santa Isabel hasta La Ahumada. Hecho esa obra, ya comenzamos con la última etapa, que es justamente montar todo en Chosmalal. En Chosmalal no había internet, había lo que sí había, y únicamente en la escuela, era un equipito satelital puesto por ARSAT en la gestión, si no me equivoco, de Cristina, en la última, muy precario, ya devenido incluso en obsoleto, pero además con las limitaciones de esa forma de suministrar internet, con poco ancho de banda. Entonces, hoy por hoy, con los tipos de plataforma que hay, realmente insuficiente, además de insuficiente para el resto de los pobladores que están en el lugar, incluso para la posta sanitaria, que no tiene hoy servicio. Claro. De modo tal que con esta obra, ahora es, digamos, un servicio Carrier Class que hacemos nosotros y que va a permitir tener la misma disposición que un pueblo, que cualquier otro pueblo de la provincia, ¿no? Claro. Tony, ¿y qué me decías qué incluye la obra para llevar internet y conectividad ahí a Chosmalal? ¿Hay una obra previa también? Sí, en realidad nosotros hicimos la obra previa desde Santa Isabel a La Ahumada, que es un radioenlace con un punto medio, que la obra nos sirvió en primer lugar porque ya estábamos con la capacidad al límite del consumo que tenía la localidad de La Ahumada. Y en segundo lugar, al haber mejorado y haber hecho toda la reingeniería de vuelta de ese enlace, ya teníamos la base para continuar hasta Chosmalal. ¿Qué ocurre? Los equipamientos en tecnología se van poniendo viejos, van teniendo una capacidad que a veces es agotable. Bueno, ahora hemos hecho todo el recambio con toda la electrónica y los radioenlaces que tienen una capacidad determinada, escalable según la demanda que vayamos teniendo. Pero además de todo eso, son sus respectivas torres. Ustedes calculen que quienes nos están escuchando, y para que se representen lo inhóspito del lugar en el que estamos llegando ahora con internet, que es en el extremo oeste de la provincia, el más oeste de todos. Hay 140 kilómetros sin pavimentar para llegar hasta el lugar. Tenemos que poner una torre de 72 metros. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es buscar altura, justamente porque hay una distancia muy grande desde La Ahumada hasta el lugar. Justamente ahí no, a veces se ponen torres altas no por la distancia, sino por la altura que hay de la vegetación. Ese no sería el caso, sino justamente por la distancia. Claro, sí. Entonces, bueno, una torre con todas las características, con todas las condiciones de seguridad, el transporte está allá, la mano de obra, el piso es sumamente duro, y después, bueno, todo el equipamiento, que además es importado, no se hace en Argentina, ¿no? Claro. Estaba viendo que, claro, hay 470 kilómetros desde acá, desde Santa Rosa, a Chosmalal. 470 desde acá, 200 desde Santa Isabel. Bueno, ni, los privados no van a llegar nunca ahí, por eso la presencia del Estado. En realidad, los privados no van a llegar nunca, pero además tampoco podrían, porque ellos no, salvo que se hagan un radioenlace que propio, pero que pierden muchas condiciones de la calidad del sistema. Pero bueno, en este caso, imagínate, creo que son 8 o 9 casas las que hay, más alguna población rural. Lo que sí tiene la lógica de toda la provincia, nosotros llegamos al lugar con servicio mayorista. Dadas las características de este lugar, vamos a poner un dispositivo de Wi-Fi libre en el pueblo, que por supuesto tiene las características o el paraje de alcanzar prácticamente a todos, además de dar servicio directo a la posta y al colegio. Pero aquellos establecimientos rurales que requieran, sí lo pueden contratar a un privado. Pero ese privado justamente lo que hace es tomar servicio nuestro, que nos le compra a Empatel, en su rol de proveedor de cliente de Empatel, compra y les vende a esos establecimientos, como en cualquier otro lugar de La Pampa. Eso, el problema está es que si no llegas hasta el lugar no podés desplegar después hasta los campos, porque justamente no tenés señal de dónde tomar servicio. Claro. Tony, ¿y hay otro lugar así, parecido, que están pensando en llegar, o La Pampa está con esto bastante conectada? Mira, nosotros estamos bastante conectados, tenemos un amplio margen de cobertura de la provincia. Uh-huh. Hemos hecho, a partir de esta gestión, hemos empezado a cubrir varios lugares, sobre todo de carácter rural. Desde el punto de vista urbano, ya te diría que todos, o casi todos, están con cobertura. Tenemos ahí un planteo entre Volares y en Ucal, aunque hay servicio de las características que te decía al principio que había hecho Malal, pero es insuficiente. Pero después, en líneas generales, estamos cubriendo, me animo a decirte, que la totalidad de la población urbana de la provincia. Y en la población rural, con muchos proyectos que ya están implementados, Carancho, Jahuel, Árbol Solo, la Sierra del Igualcalel, y todas las zonas aledañas rurales, aledañas de las localidades, ¿no? Que a veces uno dice, yo te nombro el Carancho, pero también te puedo decir los campos alrededor de Puelches, ¿no? Claro. Estoy hablando de Puelches, no de los campos, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Todo esto es a través de Empatel o no? O hay... Sí. Ah, sí, directamente Empatel. Empatel, de decisiones, por supuesto, y siguiendo los lineamientos que nos ha dado el gobernador, que fijamos con el gobernador y el ministerio, y Empatel como empresa proveedora de internet, que hace sus obras justamente para llevar con servicio. Yo recién en el arranque decía que ya tienen internet, no tienen todavía, ahí en Chosmalal. ¿Cuándo creen que la obra va a estar finalizada? Nosotros estimamos que sobre mediados de enero va a estar todo listo. Cuando digo todo listo es el enlace ya iluminado y prestando servicio. Porque acá, a ver, para que la gente se represente lo que significa el trabajo. Llegamos con la torre, comenzamos el montaje, pero después esa torre lleva unos anclajes para sostenerla. Esos anclajes van hormigonados, el hormigón lleva 14 o 15 días de fraguación. Después se suben los equipos, después se energiza, se pone la electrónica en un rack abajo, que algunas veces alguien puede haber pasado por alguna torre y lo habrá visto, que son como unas capitas que hay abajo. Eso después se configura, se testea y empiezan a darse las conexiones, que después ahí sí ya entra el ministerio propiamente dicho y configura la posta y el colegio junto con el Ministerio de Educación en este caso, pero la posta nosotros, para dar servicio, y además ponemos el wifi en algún lugar estratégico del pueblo. Ah, bien, o sea que si el año que viene uno va a Chosmalal va a tener wifi. Efectivamente, libre. Libre. Y lo va a poder usar, y además, lo cual también no solo es un servicio, si lo mirás de ese lado, para los pobladores, fundamentalmente para ellos, por supuesto, sí, el lugar tan inhóspito en el que vive, sino que además es un lugar que es muy visitado por turistas. Es una zona muy linda, se la recomiendo para los que no conozcan. Sobre todo para caminar y hacer trekking y conocer un poco ahí. Exacto, sí, y además están ahí un par de cerros ahí, sí, muy cerca. De hecho, está el punto más alto de La Pampa también ahí cerquita. Así que está La Humada también, que es muy lindo. Así que antes ibas, no tenías conectividad de ningún tipo, ahora vas a tener internet y vas a tener wifi libre. Bien, bien, Tony, no sé si quedó algo que nos quieras contar de esto o de otro tema, sino muchísimas gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la oportunidad y los invito a que visiten esa zona tan linda de La Pampa. Bueno, gracias y que tengas buen día. Buen fin de semana. Hasta luego.